No te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí. No hay mejor manera de empezar. Leño, maneras de vivir. ¿Os ha gustado? Vamos a empezar con la energía. Bienvenidos a este programa 29 de Urban Metal on the Track. Recordamos, Radio Arracho, los jueves a las 7 de la tarde, la web de La Puerta de la Noche, domingos a la una del mediodía, a Saltomata Radio Rock, bienvenidos pequeños ternascos, los domingos a las 4. Saltamos al otro lado, Cuervo Negro, los viernes a las 10 en México. Los viernes también a las 5 de la tarde, el Metal Corrosivo, también en México. Y sin salir del país, de México, nos vamos los domingos a las 4 de la tarde con la 69 Opichen. Los que no podáis, y mira que hay opciones, también lo sabéis que estamos en los podcasts de iVoox, Miss Cloud, archive.org. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar en serio, con una banda que nos acaba de pasar su primer tema, Litio de Valencia. Vamos a ver qué nos presentan, qué nos ofrecen, y vamos a criticarles mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Eso queda entre vosotros y yo. Y vamos a escucharlos en serio, que yo creo que es una banda que puede tener un buen recorrido. Espero que me digáis cosas, de Litio. Vamos a ver qué opináis. Seguiremos en Asturias con Jet In Tribal, en Oviedo exactamente, y nos vamos a Galicia con una gran banda, Prima Nocte. Vamos a ello. Venga, vamos con Litio, Jet In Tribal y Prima Nocte. Pusieron ganas algo por lo que ninguna persona habría apostado. El día y lugar perfecto en el momento apropiado. Nada ha sido un error. Poco a poco me siento mejor. Gracias por devolverme la vida, por hacerme sentir confianza. Mi alma estaba perdida. Vuelve a estar equilibrada la balanza. Todo empezó, mira. Vamos con la segunda tanda y ahora os contaré una cosilla que mientras estoy preparando el programa acabo de confirmar. Ahora luego os lo cuento porque creo que va a ser muy interesante. Vamos a, mientras os dejo con el Intrínculis, vamos a irnos a Madrid con Eternal Psycho. Typical of Me, creo que es el tema, sí, Typical of Me. Nos bajamos a Málaga con Aldebarán, Mírame, metal melódico muy, muy guay. Y nos subimos hasta arriba del todo otra vez. Navarra, Taken, Back to Zero. Venga, vámonos con estas tres bandas. Madrid, Eternal Psycho, Málaga, Aldebarán y Navarra, Taken. Yeah. hora el reloj no quiere marcar. El eco de tu voz, caricias nacidas sobre mi piel, por manos de él. Y vuelves pidiendo robarme otra vez. así entre nosotros y sin que nadie se entere. Si a mí mi jefe de tráfico con el camión me manda una ruta que vaya Valencia-Asturias, Asturias-Galicia, Galicia-Madrid, Madrid-Málaga, Málaga-Navarra, me tendría que oír. Vaya tela. Pero bueno, como aquí la que mando soy yo, pues no tengo que protestar. Así que si hay que hacer kilómetros, se hacen. Vamos a pegar unas pocas vueltas más, porque ahora nos vamos a Salamanca, Sevilla y Toledo. Ahí queda eso. Salamanca, a Triquimburi. Me mandaron hace muy poquito su trabajo, hace unos días, y vamos a escucharlo a Semen Frío, tema que he elegido. Sevilla, Fire Road, de Dismal Room. Sí, venga, ese tema. Y de Toledo, Fac División, con el tema Sin Alma. Venga, vámonos. Salamanca, Sevilla y Toledo. Vamos para allá. We'll be right back. Ya tenemos aquí lo que todos esperáis tan ansiosamente, a Teo Balmaseda. Nuestro querido Teo, con su sección escrito a mano. Hoy nos trae a una banda muy, muy chula que ya hemos puesto aquí, además, a Sube Bicha. Así que vamos a ver qué nos tiene que contar Teo de esta banda y no sé qué relación con Black Sabbath. Bueno, yo que como de Teo me lo creo todo lo que me cuenta, pues yo escucho y aprendo. Que para eso él sabe tanto de estas cosas. Vámonos con la sección de escrito a mano de Teo Balmaseda. Venga, Teo, buenos días. Hola Begoña, ¿cómo estás? Nunca sé si decirte buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque como nunca sé en qué hora me ando. El caso es que soy Teodoro Balmaseda y esto es Escrito a Mano, una sección donde analizamos bandas, entre comillas, emergentes, contemporáneas, analizando las influencias que tienen de grandes bandas del pasado. Y en esta ocasión nos vamos a ir para Madrid para hablar de una banda, de un cuarteto. Son cuatro chicas, batería, bajo, guitarra y voz. Y el tipo de música, ellas se definen como stoner. A mí no me gustan ese tipo de etiquetas modernas. Para mí o es rock and roll o es heavy metal o son derivos de alguno de los dos y punto. Pero ellas se definen como stoner, digamos que son una especie de eslabón perdido entre el rock and roll y el heavy metal. No es heavy metal virtuoso tipo a los Scorpions, no es Sepultura, no es Cannibal Corpse, pero tampoco es rock and roll, sobre todo el rock and roll que entendemos aquí, vamos a decir Barricada Rosendo, tampoco tiene nada que ver con eso. Está justo a medio camino y estoy a punto de cometer una injusticia relativamente grande con ellas, pero bueno, esperemos que el fin justifique los medios. Son cuatro músicas con influencias bastante variadas. Si hablásemos, por ejemplo, de Susie, de la vocalista, yo le veo más parecido. Es una dama del blues reconvertida al rock. Es una Ella Fitzgerald, una Wanda Jackson, no lo sé. Yo tiraría más por eso, y eso que es un terreno donde no me domino tanto, pero tiraría más por eso. Si hablaríamos de Ruth, seguramente que me va a dar 50 influencias de las que yo no tengo ni puta idea. Pero de Ruth puedo decir que es la batería que le he visto sacarle más jugo, teniendo una batería entre comillas modesta. No tiene doble bombo, ni tiene un trayazo de timbales, ni es aquello un andamiaje como la batería de Iron Maiden. Es una batería sencillita, bombo, caja, un par de timbales, un par de platos. Pero Ruth, sobre todo habiéndola visto en directo, es la batería que más jugo le he visto sacarle al Charles. El estar abriendo y cerrando el Charles mientras le va atizando con la baqueta, yo no había visto a nadie hacer tanto con tan poco, como dijo Churchill. Pero nos vamos a centrar en el resto de la banda, en Tere, que está al bajo, y sobre todo en Albita, que es la guitarra y que es el alma de la fiesta. Albita es la sobrina que nunca tuvo Tommy Yomi, el de Black Sabbath. Tiene esa forma de tocar de Napalm, esa forma de tocar que es lenta pero da sensación de velocidad. O sea, es muy distorsionada, muy dura, muy grave, la guitarra parece que te vibra en el pecho, pero sin embargo ella no le está sacando fuego a la púa, o toca despacio. Bueno, relativamente despacio, toca a medio tempo, pero es que hace que queme más todavía. Además, ahora que no nos oye nadie, pues voy a soltar una de mis pildoritas. Como yo siempre me estoy fijando en tontadas que no tienen mayor importancia, siempre me fijo en paridas que me vienen bien, pues para las crónicas, para las reseñas, siempre pongo, no voy a decir que es una anécdota, pero siempre pongo algún detalle simpático. Si tú estuvieras viendo a Sue Bicha en directo y le quitas el sonido y ves a Albita tocar, parece que estaría tocando con Janis Joplin. O sea, porque tiene un rollo, cierra los ojos y se pone a hacer como un bailecito, sobre todo con la cabeza, se pone a hacer como un bailecito, como si estaría tocando una versión Flower Power de Gusto en los 70. Y sin embargo, cuando estás escuchando lo que hace, aquello suena a Black Sabbath, aquello suena que lo tumba, suena súper crudo. Porque es que además la forma que tiene de afinar la guitarra, o la forma que tiene de tocar, yo qué sé, la alquimia que hacen los músicos, los gilismis que hacen con los amplificadores, aquello sonaba que te vibraba en el pecho, y el bajo igual. Se llegan a entrelazar muy, muy fuerte, llegan a crear una base bastante sólida, y es muy grave y es muy dura. Más duro que el rock and roll, no tan bestia como, yo que sé, Cannibal Corpse. Están ahí a medio camino. En resumidas cuentas, es una banda que merece la pena y que me veo también obligado a sacarla rápidamente porque también están en la cocina guisando algo. Están a puntito de presentar nuevo disco. Pues antes de que se nos quede este Burning Tales, que se nos quede viejo, le damos fuego. Como siempre, un placer, un privilegio que no me hayas tirado del camión todavía. Y si te parece bien, nos vemos a la próxima. Un abrazo. Y vamos con la sorpresa que os he comentado antes. Mientras estaba preparando este programa hace un momentito, he tenido una conversación con Argentina, ni más ni menos, con Augusto Eduardo Cardozo. Desde aquí, muy buenos días, tardes, noches, Augusto Eduardo, porque como nos oímos a cualquier hora del día o de la noche, nunca sabemos cuándo estamos. Bienvenido a nuestro humilde programa, Urdaneta on the Track, y os comento. Augusto Eduardo, yo lo conocí por una radio en Argentina que colaboraba conmigo, pero se independizó de esta radio y tiene un programa muy interesante, El Señor Pogo y su Revolución Cultural, en la que une literatura, poesía con la música, con el rock y con el metal. Nos va a pasar todas las semanas una sección, va a ser diferente porque toca diferentes temas, pero siempre estará relacionado en este sentido. Para no explicaroslo mucho y ser muy larga, voy a poneros la primera colaboración de esta sección, que la vamos a llamar El Señor Pogo y su Revolución Cultural, perdón, en la que vamos a escuchar una poesía, Convivencia, de Augusto Eduardo, y a una banda de allí de Argentina, del oeste, con el tema Todo al revés. Escucharlo y vamos a ver qué os parece. Yo creo que va a ser muy interesante ver esa unión entre música y literatura. Venga, adelante, El Señor Pogo y su Revolución Cultural. Que se llama Convivencia. ¿Se las leo? Por favor. ¿No? Estamos hartos ya de nosotros mismos, que dejamos todos así nomás. Convivimos así. Tan abandonado en la disciplina de hacer las cosas que hacemos todos, así nomás. Que dejamos nuestra manera de hacer de las cosas como somos. Estoy harto ya del cambio sociocultural humano que marcará tiempos muy críticos y muy difíciles de manejar. Esto fue en el 2016 y esta frase, que marcará tiempos muy críticos y muy difíciles de manejar, estamos en el 2019 y la estamos viviendo. Que marcará tiempos muy críticos y muy difíciles de manejar. Cansado ya de ver que viven amando el dinero como ambicioso. Muy cansado estoy. Una frase muy, muy patente en el metal, ¿no? Que lo dijo B8. De sentir a mi alrededor el cariño desleal de su falsa edad. Cansado estoy que aparenten tener devoción de alguna fe, pero en sus hechos demuestran su débil poder. Estamos hartos ya de nosotros mismos, que dejamos de ser lo que alguna vez fuimos. Cambio del rumbo exigido, malo. Quiero ser lo que fuimos y libre de amar mi tierra. Es una frase que la dijo y yo, este chabón, me gustó esa frase, ¿no? De ese tema. Quiero ser lo que fuimos y libre de amar mi tierra. Soy un ciudadano argento y estoy harto ya de convivir sin futuro que nos acostumbran a vivir por vivir. Y no poder luchar por nuestro salario, nuestro derecho, nuestra seguridad. Harto ya de no saber cómo convivir si no hay nada para mí. Harto ya estoy. Autor, Augusto Eduardo Cardozo, año 2016. Bien. Creo que le vamos a dedicar, Costi, a esta poesía, la de la banda Todo al revés. No, de la banda del oeste con Todo al revés. Mande play, maestro. We'll be right back. Y terminamos ya. Terminamos con tres bandas de Valencia que se me amontonan porque ya hace mucho tiempo que las quería poner, así que las ponemos del tirón y ya está. Vamos a poner a Doble Esfera, que va a estar dentro de unos días aquí presentando el nuevo disco, pero aún no lo tenemos. Entonces vamos a poner un tema del anterior, de rock duro del siglo XXI, con el tema del mismo nombre, rock duro del siglo XXI, Doble Esfera. Seguiremos con Stereozone, El Camino, y Prolapsus, Seré Animal. Y con esto ya terminamos, y hasta la semana que viene, más y mejor, como siempre intentamos, y nos vemos en los conciertos. Acordaros, ir a los conciertos, a las bandas hay que apoyarlas de muchas maneras, pero una de las que más les gusta a ellas es ver gente en sus conciertos, veros a vosotros, disfrutar de su música. Así que, sin más, os dejo con Doble Esfera, Stereozone y Prolapsus. Recordad, nos vemos en los conciertos. Andando sin un rumbo, down. al sol. Todo me recuerda que al final he de empezar. En la arena todo es igual. Lejos de la perfección, siento el hastre del pasado, falta de terminación. Horizonte, una meta que me queda tan lejana, bordeando con mis pies un mar de depresión. Thank you. Favela, pipoca, caralho, favela. Zumbanga, maloca, boca. the way I like it, baby. I don't wanna live forever.